No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 151 de nuestra historia y el número 31 de esta sexta temporada. Y como viene siendo habitual en esta temporada, tenemos un invitado con nosotros que normalmente dejo que él se presente. Pero hoy voy a decir yo quién es. Se trata de Jorge Salán, un gran referente en la guitarra en nuestro país. Y ahora sí, Jorge, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas, un placer charlar con vosotros. Vamos a ver, Jorge, como decía, siempre dejo bueno, que el invitado se presente y tal, pero esta vez he querido yo decir quién eras y tal, porque la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo se presentaría Jorge Salán si tú tuvieras que presentarte, ¿no?, en una biografía o lo que fuera? ¿Cómo te presentarías a la gente, al público, a los oyentes en general? Bueno, pues en dos o tres frases diría que soy un músico madrileño del año 82 que lleva 20 años de carrera musical y que yo creo que todo lo que he intentado hacer en mi carrera pues ha sido hacerlo con honestidad y por amor a la música. Buena presentación. La mayoría de la gente que nos estará escuchando te conocerá y sabrá mucho de ti, sobre todo con el documental que ahora mismo te encuentras presentando, de 20 años no son nada. Que hablamos de 20 años, pero sí que es cierto que aunque llevas 20 años en el mundo del rock, son 30 años los que llevas tocando la guitarra, ¿no?, aproximadamente. Eso es, yo empecé cuando tenía 8 años. En mi casa siempre estuve rodeado de bastante música porque, bueno, mis padres escuchaban los grandes clásicos de los 70 y de los 80. Había discos desde Queen, Led Zeppelin, Barón Rojo, Miguel Ríos, Asia, Eric Clapton, y crecí un poco pues con todo ese ambiente musical. Pero bueno, hasta que con 8 años no vi la película Cruce de Caminos, que es una película protagonizada al final por Steve Vai en un duelo de guitarras. Es una película de blues de Robert Johnson y todo eso, y cuando vi esa película fue como si un rayo cayera en mi cabeza y supe que quería ser guitarrista. No me preguntes cómo, pero lo supe, y de hecho a las 2 semanas ya estaba dando clases de guitarra en el conservatorio. Y a ver, si esto con 8 añitos. Eso es, sí, es muy curioso, ¿no?, que con esa edad no sabes nada, pero yo sí supe que quería invertir todo mi tiempo en la guitarra y de alguna manera decir, este mundo me llama muchísimo la atención, y hay cosas que no recuerdas de antes de ayer, pero eso en concreto, que hace 30 años de eso, lo recuerdo como si fuera ayer. Ahora, bueno, aparte de la guitarra, también haces tus pinitos cantando con la voz. ¿Esto también surge a la vez? ¿Has ido con el tiempo a dedicarte en solitario? ¿Cómo ha sido el tema de cantar? Yo cantando llevo 10 años y tuve que aprender, pues bueno, un poco en el año 2006, que el Chronicles of Fan Evolution, perdón, fue el primer disco que hice con voz. Bueno, en esa época todo el mundo me conocía un poco por haber tocado en Mago de Oz, entonces digamos que ya me conocía bastante gente y tuve que empezar de cero, ¿no? Entonces le eché morro en el sentido de decir, tengo que aprender y ponerme delante de la gente con un instrumento que es la voz, que no controlo en absoluto, ¿no? Entonces empecé de cero, empecé desafinando en conciertos y en vídeos que incluso por YouTube de aquellos años, ¿no? Porque una cosa es cantar en tu casa y otra cosa es defender lo que cantas tranquilamente en tu casa en directo, ¿no? Y me costó muchísimos años, clases de canto durante 2 o 3 años que estuve dando, Y bueno, ahora por fin, pues después de muchos años, estoy totalmente cómodo con la voz y bueno, pues muy, muy satisfecho con el resultado y todo el esfuerzo que invertí para poder expresarme con la voz, ¿no? Porque creo que es más importante que lo que transmites que lo que puedes llegar a cantar como técnica, ¿no? Al fin y al cabo, yo sabía que mis canciones tenían... que yo escribía mis propias canciones y no iba a encontrar un cantante mejor que lo que yo podía hacer en el sentido de expresar lo que yo tenía en la cabeza que yo mismo. Esto es muy importante, es una cosa que he oído mucho a los vocalistas, que es el tema de, pues, lo que dices, de la interpretación, ¿no? Que siempre da un añadido importante, sobre todo en los directos. Totalmente, al final es tu personalidad y yo siempre pongo el ejemplo de Mark Knopfler de Dire Straits. No es un gran cantante, y él mismo lo dice, o gente como Phil Lynott de Thin Lizzy y cosas así, que no son voces como la de Ronnie James Dio o Freddie Mercury, pero al fin y al cabo la gente lo que le llega es una buena canción, una buena historia, y yo sabía que tenía que contar muchas cosas que tenía adentro y con mi propia voz pues iba a quedar de un modo mucho más personal, ¿no? Que estar contratando a cantantes para que canten lo que yo tenía en la cabeza. En tu trayectoria, en estos 20 años que llevas en el mundo del rock, de la música y demás, has sacado 12 trabajos en solitario, aparte de todas las cosas que has hecho con un sinfín de músicos a nivel, tanto a nivel nacional como internacional. De estos 12 trabajos que tienes ahora mismo en el mercado, ¿cuál dirías que es tu favorito o en el que te encontraste más a gusto, más tú, que fuiste más tú y que lo hiciste con más ganas? A ver, yo cada disco que he hecho le he puesto el 200%. Evidentemente ahora escucho mi primer disco de hace 20 años, el Utopia, por ejemplo, o discos anteriores, y cada año vas ganando mucha experiencia, mucha sabiduría, de tanto grabar discos, de tocar con otra gente y aprender, ¿no? Evidentemente podría hacer los discos mucho mejor ahora, aquellos discos del principio, que lo que los hice antes. Pero mirando en perspectiva, era lo mejor que podía hacerlo entonces. Nunca grabé un disco sin entregarme a tope, ¿no? Y dar todo por ese disco. Entonces, pues bueno, cada disco tiene su etapa, su época y en el fondo pues se trata un poco de buscar esa magia de cada época, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar el primer tema, por si hay alguien por aquí que no conozca todos estos discos de los que hablamos. El tema que he escogido es 016 de tu disco de 2007, si no me equivoco, Sexto Asalto. Lo digo bien, ¿verdad? Sí, ese disco creo que es del año 2011, creo. 2011. Pero sí, el 016 pertenece a Sexto Asalto. Vale, pues lo vamos a escuchar y después continuamos. Muy bien. Thank you. te quise ver un traidor. Triste final, debes comenzar. Abandoné el infierno ayer. Cero 16 de Jorge Salán, que por cierto podéis ir a ver a YouTube porque este tema tiene videoclip. Jorge, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estamos. Vamos a ver, quería yo preguntarte, hemos comentado que estás ahora mismo en plena presentación del documental 20 años no son nada, y bueno, quería preguntarte un poco cómo surge la idea de grabar este documental, cómo conseguís que participe tanta gente, incluidos varios de los artistas internacionales con los que has trabajado, y si también habéis tirado de imágenes que tú tuvieras antiguas, que también he visto alguna. Cuéntame un poquito. La verdad es que este documental empieza un poco desde el 2014 en adelante, porque antes estaba el documental No Looking Back, que representaba un poco mi trayectoria desde los comienzos, mi paso por Berklee College en Boston, mi etapa con Mago de Oz, mis giras con Jeff Scott Soto, y este, pues bueno, este año es el 20 aniversario de mi carrera, para noviembre íbamos a sacarlo junto con un CD en castellano. Mi amigo Alberto Toledano, que fue el productor del primer documental, me dijo: oye, llevas 20 años de trayectoria, en 6 años desde el año 2014 has hecho muchísimas cosas y creo que tienen que ser contadas, ¿no? Porque has girado con Jolene Turner, cantante de Deep Purple y Rainbow, has girado con Dee Snider de Twisted Sister, has hecho 3 discos en solitario, has hecho muchísimas giras, muchísimas experiencias, y creo que tenemos que contar todo esto en un documental que conmemore los 20 años de trayectoria. Y bueno, pues así surgió esta idea. En un principio iba a salir en noviembre, de hecho, pero queríamos, bueno, se me ocurrió proponerle a la compañía New Label que lo regaláramos durante un par de semanas de forma gratuita para que los fans que quisieran verlo pues pudieran disfrutar en el confinamiento un poco de una hora de rock and roll, ¿no? Además creo que recibí un comunicado que todavía estará disponible hasta el día 20 y algo de mayo, ¿puede ser? Sí, este domingo es justo cuando ya se corta de las redes, o sea que la gente que quiera verlo, la gente que nos esté escuchando, de tus oyentes, pues tan solo con poner Jorge Salán 20 años no son nada en YouTube, ahí lo tienen al completo de forma gratuita, hasta este domingo. Yo la verdad es que desde aquí lo recomiendo porque yo lo he visto y es que está bastante bien, se hace entretenido, incluso se hace corto, o sea... lo recomiendo, que vayáis y lo veáis. Además cuentas muchas cosas que incluso llegó un momento que yo estaba viendo el comentario y digo, ¿y ahora qué le voy a preguntar yo a Jorge Salán? Si es que lo explica casi todo en el documental, porque a mí me gusta mucho preguntar sobre anécdotas y demás. Y claro, digo, si es que lo cuenta absolutamente todo. Vamos a ver, Jorge, has tocado con muchísimos artistas, como llevamos comentando a lo largo de toda la entrevista, tanto a nivel internacional como nacional, y supongo que con todos, al final y al cabo guardas un buen recuerdo, una buena experiencia y demás. Pero si tuvieras que elegir a alguno, tanto nacional como internacional, así a rasgos generales, ¿con quién te quedarías? Eso es una pregunta muy complicada porque, bueno, he aprendido muchísimo, he disfrutado muchísimo de todas las experiencias que tocar con cada artista me ha enseñado, ¿no? Evidentemente hablamos de casos... en algunos casos en los que son gente que lleva 50 años de carretera y de rock a sus espaldas, ¿no? Y son gente, pues bueno, que tiene tanto que contar, tengo tanto que aprender de personas que, bueno, son un poco los padres de esto, ¿no? Entonces, pues realmente una de las sensaciones más grandes que me llevé, sin desmerecer a ninguno de los artistas con los que he tocado, pero una de las sensaciones más grandes que tuve tocando junto a él fue junto al maestro Miguel Ríos, las veces que he colaborado con él. Me parece que tenemos mucha suerte en España de tener un artista, como dijo Manolo García en una presentación, interplanetario, intergaláctico. Y bueno, fue el pionero del rock aquí en este país, ¿no? Debemos todo lo que se gestó como movimiento. Aparte de eso, pues bueno, tocar, imagínate, con Jolene Turner de Deep Purple y Rainbow, con el que toqué 6 años de gira por todo el mundo, pues son muchas experiencias y bueno, mucho, pues todo un aprendizaje continuo. Y en el caso de Miguel Ríos, que es el primero que has mencionado, ¿cómo fue ese momento en el que pues se ponen en contacto contigo para trabajar con él? Yo fui quien escribí a su management. Le dije, pues bueno, oye, mira, soy Jorge Salán, soy bla bla bla, y un poco le expliqué pues toda mi trayectoria y todo eso. Y a las 2 semanas pues recibí una llamada de Miguel, el que me decía que le gustaba muchísimo la canción y que le apetecía mucho colaborar. Y bueno, él me acuerdo que me dijo, oye, tenemos que vernos, o te vienes tú a mi casa o voy a la tuya y hablamos del tema. Y recuerdo que se vino a mi casa, cogimos una guitarra acústica, estuvimos charlando sobre la letra, él se llevó la letra y vamos, la mejoró muchísimo. Y pues bueno, aparte de ser una de las leyendas del rock de este país, es una persona que, bueno, yo creo que es casi mejor persona que artista que ya has de hacer, ¿no? Eso siempre es importante. También has comentado que bueno, incluso en el documental muestras algunas imágenes, que has girado con varios artistas por gran parte del mundo. Y aquí en este programa, normalmente los invitados que tenemos o los oyentes que solemos tener es mucho la escena underground, la escena emergente. Y con el tema de las giras, siempre ha existido como una especie de película, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, desde fuera, que yo creo que sí que existirán los momentos de diversión y de fiesta y demás, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo es realmente la realidad de estas giras tan grandes que se hacen fuera de tu país, en las que te ves cambiando de país continuamente, durmiendo cada noche en un sitio distinto. Que nos cuentes un poquito la realidad para que puedan ver realmente lo divertidas, pero a la vez lo duras que pueden ser estas giras. Bueno, yo no tengo ninguna queja. A mí la vida en la carretera es una vida que me gusta mucho. Me gusta mucho cambiar de escenario. A lo mejor hay personas que en este negocio pues llevan peor estar fuera de su casa o de su familia o de cosas así. Pero yo me siento muy afortunado de estar viviendo mi sueño. Llevo viviendo 20 años como profesional de la música, viviendo como he querido, y no le puedo pedir más a la vida, ¿no? Me considero muy afortunado y disfruto del público, disfruto de viajar, de conocer a gente, de conocer culturas distintas, y mi trabajo me ha permitido todo eso, no solo tocar en muchos países e irme, sino he podido tener días libres en muchos sitios, que me ha permitido conocer muchas cosas que de otra manera que no, sin la música no hubiera sido posible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues claro que hay momentos duros que de repente pues a lo mejor duermes mal porque tienes que coger un vuelo tras acabar un concierto y para irte a lo mejor de Santiago de Chile a Perú o de Perú a no sé dónde y cosas así que pasan sobre todo en Latinoamérica. Pero vamos, ya te digo que no, por supuesto que tiene momentos duros, pero bueno, es parte de la profesión, lo asumes así y vamos, que yo me lo he pasado muy bien en casi todas las giras que he hecho. Uh-huh. Aparte de todo lo que has hecho, que es mucho, ¿hay algo que todavía anheles hacer o sueñes hacer? Hombre, por supuesto, yo creo que estoy en menos de la mitad de mi carrera, ¿no? Llevo 20 años porque empecé muy joven y mucho trabajo a mis espaldas, pero tan solo tengo 38 años, creo que tengo muchísimo que ofrecer, pienso que lo mejor está por llegar. Ahora mismo estoy trabajando, me pienso ahora mismo trabajando en el disco que va a salir en noviembre por el 20 aniversario de mi trayectoria, así que bueno, me gusta mucho todo lo que el mundo de la música implica, pues por ejemplo ahora estar en el estudio centrado en las canciones, en la composición, en la mezcla y todo lo que ello conlleva. Pero luego también me gusta cuando llega el directo y poder presentar esto y ver las caras de la gente a tus nuevas canciones. Así que bueno, yo siempre voy a seguir ahí entregándome al 200% y siguiendo porque amo la música y ese es mi principal objetivo en esto, ¿no? ¿Y hay alguien con el que te gustaría tocar, con el que te gustaría subir a un escenario que no lo hayas hecho todavía? Pues hay una artista americana que se llama Beth Hart, que la admiro muchísimo, creo que su directo en Paradiso, creo que se llama, un DVD, es un DVD muy recomendable porque para mí es la Janis Joplin de nuestro siglo y bueno, creo que es una artista con la que me encantaría hacer alguna colaboración. Si te parece, vamos a poner otro de los temas que he escogido. He escogido, a ver, me vas a perdonar mi inglés, pero es que soy un poquito, me cuesta la pronunciación. Es el tema Under the Moon, sí. Que también hay vídeo en YouTube, si no me equivoco, y pertenece al disco Chronicles of an Evolution, ¿puede ser? Eso es. Vale, lo digo bien, entonces he hecho bien los deberes. Vale, es. Pues si te parece lo escuchamos y ahora continuamos. Muy bien. We'll be right back. Under the Moon, de Jorge Salán. Vamos a ver, Jorge, ¿hay algún, siguiendo un poco la línea de las preguntas que te he hecho antes, algún país en los que has estado, los que hayas tocado, que recuerdes con especial cariño? En general, Latinoamérica, en Latinoamérica viven el rock de una manera que yo creo que hemos perdido un poco aquí en Europa, ¿no? En los países más occidentales. Creo que en algunos de esos países están como cuando nosotros acabamos de salir de la dictadura aquí, ¿no? Y bueno, se veían un montón de conciertos que ves en los vídeos, como los de Barón Rojo, Asfalto o Bush en el pabellón. Y en los 90 yo pude vivir todavía aquella forma de vivir los conciertos. Y ahí todavía, pues bueno, el público es mucho más pasional. Y bueno, pues cualquier país realmente latinoamericano es de mis favoritos de tocar en el mundo, ¿no? Luego aquí en Europa creo que Holanda es el país que mejores salas de conciertos tiene de toda Europa. Uh-huh. Hay una pregunta que esta no la tenía apuntada, pero me surge a mí ahora así de repente, y es que pensando un poco en todo lo que has hecho, en todo lo que haces y demás, cómo has compaginado todo? O sea, ¿cómo has conseguido poder hacer tanto en tan poco tiempo? O sea, ¿cómo lo compaginas? Bueno, realmente durmiendo poco, porque imagínate, ¿no? Yo he estado en muchísimos proyectos. Y me acuerdo aquellas giras, por ejemplo, cuando estaba con Mago de Oz, que eran 100 conciertos al año, más grabaciones de discos, aún así seguía sacando y haciendo mis propios discos en solitario, nunca dejé de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínate, pues en vez de perder el tiempo en otras cosas, pues bueno, yo siempre estaba ahí trabajando, trabajé muchísimo en su día y bueno, el tema es en qué quieres gastar tu tiempo, ¿no? Y dedicarte a ello. Yo pues siempre he sido una persona que quería aprender de muchas cosas. De repente digo, pues quiero aprender de sonido y me compro un Pro Tools, un programa de audio, ¿no? Y me pongo a dar clases de sonido pues para poder mezclarme mis discos. De repente quiero hacer algún curso de tal, pues me pongo a ello, ¿no? Siempre soy una persona muy inquieta que siempre está intentando aprender y mejorar de una manera o de otra. Uh-huh. Eres un músico que ha tocado varios y toca varios estilos, como es el blues, el jazz, el funky, rock, metal. De todos estos estilos, bueno, primero, ¿cómo es esto de cambiar de un estilo a otro? ¿Lo has llevado bien? ¿Has tenido que estudiarlos aparte? ¿Cómo funciona un poco esto? Por supuesto, cada estilo requiere un montón de estudio, ¿no? Un montón de técnicas diferentes. Por ejemplo, para tocar rítmicas funky en la guitarra, pues no tiene nada que ver con tocar rítmicas metaleras, ¿no? Son técnicas diferentes, expresiones diferentes, y hay que mucho que estudiar, ¿no? Y mucha música que escuchar. Yo creo que lo más importante es escuchar mucha música, porque bueno, esto es como yo puedo, lo veo en algunos alumnos, ¿no? Yo puedo enseñar alguna escala pentatónica a alguien y decirle toca blues. Pero si que es la, esta es la escala pentatónica, es la que más utiliza en blues, ¿no? Mm. Pero si él no, esta persona nunca ha escuchado blues en su vida, difícilmente va a poder expresarse en ese lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es escuchar cuanto más estilos de música puedas, mejor, porque bueno, más abierto va a ser el abanico de posibilidades que puedes aplicar a tu música, ¿no? Evidentemente mi estilo se puede decir que va desde lo que es el blues al heavy metal. Un poco todos esos pasos que hay por ahí en medio, pero sí que puedo tocar otros estilos porque los estudié mucho. Y de todos ellos, ¿cuál dirías que es tu favorito? Y no solamente te pregunto a nivel personal, sino un poco en las dos vertientes. A nivel técnico, ¿cuál te gusta más a ti? Y a nivel personal, ¿cuál te gusta? Realmente ya te digo, disfruto mucho tocando todo lo que engloba eso, del blues al hard rock, porque bueno, disfruto tocando en una banda como Avalanche, que es más metal europeo, uh-huh. Pero a la vez también me gusta hacer blues eléctrico, ¿no? Blues rock en mi proyecto en solitario. Luego toco clásicos del hard rock con Jolene Turner, Jeff Escosoto o Dee Snider de Twisted Sister. Entonces, pues bueno, en ese ambiente entre el metal y el blues es donde me suelo mover y es donde más cómodo estoy y lo que más me gusta. Hay un momento en el documental en el que hablas sobre un tema que a mí me ha causado curiosidad, y es que comentas que el tema de ser músico en España y lo difícil que es hacérselo entender al músico internacional, ¿no? A los músicos internacionales con los que has trabajado. Entonces, ¿qué nos puedes decir un poco de esto? ¿Cuál es esa diferencia tan grande que realmente todos sabemos que existe entre ser músico en España y ser músico fuera? Bueno, lo comentaba un poco antes, ¿no? Aquí prácticamente hasta que empezó la transición tuvimos 40 años de dictadura, ¿no? Y aquí salieron un montón de grupos que simbolizaban una cosa para el público español de libertad y una historia que a lo mejor en otros países no vivieron, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenías a Obús, que venían de las calles de Vallecas, en un país donde conseguir un amplificador Marshall o una guitarra Gibson Les Paul era prácticamente imposible, ¿no? Y de repente llegaron a sacar unos discos muy buenos dentro del rock nacional, y esa forma de vivir el rock pues no era la que tenían ellos en otros países, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, luego en España tenemos también lo malo que es el lastre que nos persigue, que es que ponemos zancadillas al talento, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos ellos se sienten orgullosos de lo que tienen y los portan al resto del mundo. Aquí tenemos muchísimo talento en muchísimos campos, pero tenemos que lidiar con un montón de eso, de zancadillas, ¿no? Y bueno, espero que esa característica un poco que es española, pues cambie en un futuro. Esta característica que comentas de las zancadillas y tal, ¿tú crees que es algo a nivel, como diría yo, cultural? O sea, ¿algo que nos han inculcado aquí en España desde siempre? ¿O es algo que crees que viene de nuestro carácter? ¿O qué dirías? Bueno, pues lo de la picaresca y todo eso, yo creo que leyendo libros ya de hace bastantes años, yo creo que ya te das cuenta que viene un poco impregnado en el carácter español. Pero bueno, a lo mejor con otras generaciones y con la evolución de las cosas se consigue pues que haya más respeto aquí, porque yo creo que tenemos una cantera de todo, ¿no? De una historia de literatura, tenemos unos cineastas increíbles, tenemos música increíble, tenemos pintura, escultura, bueno, gente que, investigadores, de todo, ¿no? Y yo uh-huh. creo que deportistas, y creo que España es uno de los países con más talento del mundo en ese sentido, pero bueno, tenemos que cambiar precisamente el sentirnos orgullosos de lo que tenemos aquí y apoyarlo. Uh-huh. Desde que te dedicas a la música, ¿hay algo que te haya costado hacer, como, no sé, por ejemplo, aprenderte algún repertorio o tocar algún tema, algo que te haya costado la vida realmente conseguirlo? Todo es muy complicado, a todo tienes que echar muchísimo tiempo. Evidentemente no llevas 20 años de carrera sin haber trabajado mucho, y bueno, imagínate el tiempo que supone hacer un disco. La mayoría de la gente que no está metida dentro de este mundo no lo saben valorar, pero desde que tú dices voy a hacer una canción hasta que esa canción está dada de forma en una demo, haces una letra, una música, luego la grabas, la produces, la mezclas, la masterizas, luego que si haces un libreto, y hasta, o sea, el proceso desde que se te ocurre una idea hasta que la gente lo escucha es un trabajo incalculable, ¿no? Y bueno, pues se trata de eso, de trabajar muy duro, y eso es lo más complejo, ¿no? Pero por otra parte, estás en una profesión, al menos yo, que amas lo que haces y no te importa todo el sacrificio, porque es un disfrute y un placer. Uh-huh. Y a pesar de que cuentas muchas cosas en el documental y demás, ¿podrías decirme, desde que te dedicas a la música, qué es lo peor que te ha pasado? Lo peor que me ha pasado en el mundo de la música, pues cuando David Zeta, bajista de Jeff Scott Soto, nos dejó en un accidente de tráfico, ¿no? Porque tenía tan solo 38 años, hace de esto 3 años, y bueno, él estaba en la carretera con otra banda, pero bueno, te hace pensar lo frágil que es esto, ¿no? Que en un momento puedes estar pasándotelo bien, estando de gira, tocando música, y te das cuenta de lo frágil que es la vida, que de la noche a la mañana o en tan solo un segundo, pues ya no estás aquí. Por eso yo creo que como dijo Sabina en una entrevista, me preguntaron qué era para él la inteligencia, y él dijo que la inteligencia para él es saber que esta es tu última oportunidad. Uh-huh. Y por el contrario, ¿qué dirías que es lo mejor que te ha pasado? Pues muchísimas cosas. Realmente miro atrás y han sido tantas experiencias, tantas cosas por todo el mundo, que he cumplido muchos sueños. Tengo muchísima suerte. Vivimos en un mundo muy complicado hoy en día. Y bueno, vivo lo mejor que puede vivir una persona en un mundo como este, ¿no? No, como decía el actor Ricardo Darín en una entrevista, tengo suficiente como para darme 2 duchas de agua caliente cada día. ¿Qué más puedo pedirle a la vida, ¿no? Y encima trabajar de lo que es mi pasión y mi sueño, y he cumplido muchos sueños, y simplemente pues muy agradecido, ¿no? Si te parece, vamos a poner otro de los temas. El siguiente que he escogido es el que dedicaste a, bueno, el que escribiste para Paco de Lucía. ¿Me puedes contar un poco sobre él? ¿Cómo surgió esta idea? Para mí Paco de Lucía, lo digo en el documental, es el mejor guitarrista de todos los tiempos, ¿no? Y todo lo que supone. Estamos hablando de alguien que pues se crió en las calles del sur, ahí entre mano y mano pasando guitarras, ¿no? Y escuchando un poco esa cultura, ¿no? De las calles de Andalucía. Y desarrollar lo que él consiguió, luego de repente convertirse en un músico internacional, mundial, ¿no? Galáctico, diría yo. Uh-huh. Pues empecé a hacer un tributo de un tema suyo que grabó con el guitarrista de Meola en directo. Y un día mi manager, por consejo de Mariscal Romero, pues me dijo, ¿por qué no haces una canción tuya haciendo un tributo a Paco de Lucía? Y al final surgió esta canción, que además la escuchó, soy consciente de que la escuchó la familia del maestro, le gustó uh-huh. muchísimo. Y bueno, humildemente hicimos esta canción en el recuerdo del que para mí es un músico irrepetible. Uh-huh. Eso es muy grande, ¿eh? para cualquier músico que escribe una canción para otro, ¿no? Y que tenga esa repercusión incluso en la familia. Sí, no, muy agradecido. La verdad que no, yo no soy un guitarrista de flamenco, tampoco pretendo serlo, uh-huh. pero esto fue pues un humilde tributo a uno de los genios que ha dado la guitarra, ¿no? O sea, eléctrica, española, lo que quieras, es una persona que ayudó a evolucionar muchísimo el instrumento a todos los niveles. Vale, pues vamos a escuchar el tema. Deciros que podéis ir a verlo también a YouTube, que también hay un videoclip. Y nada, os dejamos con él y ahora continuamos con Jorge. Siempre contigo, siempre. recuerdo siempre. Un tema increíble, la verdad. Vamos a ver, Jorge, quería yo comentarte en el documental, cuentas muchísimas anécdotas, muchísimas cosas que vuelvo a repetir a la gente que nos está oyendo, que tiene que ir a verlo para enterarse. Pero es que hay una en la que yo quiero hacer hincapié, porque cuando la cuentas en el documental, aparte de que me reí, me traumó un poco, y es que te llevaste un trozo de dedo en un concierto. ¿Perdón? ¿Te llevaste un trozo de dedo en un concierto? Ah, bueno, sí, de hecho tengo aquí esa marca en el dedo índice de la mano derecha, porque, bueno, estábamos ahí a tope tocando el tema Long Live Rock and Roll de Rainbow con Julian Turner en un barco, creo que en Noruega, en Finlandia, en un sitio así. Era un crucero de un día simplemente. Uh-huh. Y bueno, estábamos tan apasionados en ese momento que me vine arriba y no sé cómo di con el dedo en la primera cuerda, que es la más afilada de la guitarra, la más fina. Uh-huh. A la vez que di con el último traste del mástil, y no sé qué se dice exactamente, pero bueno, me corté ahí, empezó a sangrar toda la guitarra llena de sangre, y bueno, le dije a Julian Turner, Joe, mira lo que me ha pasado, en medio del escenario. Y me dijo, tío, eso es jodido rock and roll. Y seguiste tocando, supongo, o sea, no... ¿O por tuviste supuesto, que... No, The Show Must Go On, como dice la canción. Aparte de... Bueno, ya lo vuelvo a repetir, ¿no? Cuentas muchas cosas en el documental, ¿pero hay alguna anécdota que se pueda contar que haya quedado fuera del documental? Realmente lo más importante queda ahí con... bueno, pues se cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, me acuerdo con... En este caso sale Manuel Ramil contando en un Leyendas del Rock. Cuando nos tomamos unas cervezas que habíamos robado en el camerino de Hammerfall. Sí, esa es buena. Hay muchas anécdotas que tampoco quiero desvelar, porque la gente las puede ver ahí en el documental, y son anécdotas muy divertidas. Sale Mike Carrana contando otras anécdotas, y bueno, la gente yo creo que se lo va a pasar bien viendo ese documental. Sí, es muy interesante. Tú, como músico que llevas tantos años, ¿tienes algún tipo de manía o ritual que sigas cuando vas a dar un concierto? No soy nada de rituales ni cosas extrañas, ¿no? Pero sí que te puedo decir que cuando voy a salir a tocar, aunque sea en una sala para 100 personas, o sea en un festival para 20.000 o lo que sea, ¿no? Me gusta que en el camerino, antes de salir a tocar, media hora antes y media hora después, solo esté la gente que trabaja en el espectáculo, porque creo que cuando viene a saludarte gente, o familia, o gente que, bueno, a lo mejor por compromiso tienes que saludar, es una distracción, ¿no? Es un momento que necesitas para ti, para concentrarte, para pensar en el concierto antes de salir, y ver un poco todo lo que va a pasar en el escenario, hablar con los músicos y, bueno, estar un poco a tu rollo, ¿no? Entonces, eso no es ningún ritual, pero sí que me gusta estar tranquilo y solo con la gente con la que voy a salir a tocar, ¿no? Sí, cuando hablo un poco de ritual y esto, me refiero un poco a eso, a seguir alguna especie de, pues, algo que hagas siempre, ¿no? Que hagas habitualmente a la hora de, pues eso, de tener que subir al escenario. Esto que comentas de quedarse un poco a solas os suele pasar a muchos músicos, y yo lo entiendo, porque tiene que ser un poco agobiante en la entrada y salida de gente de los camerinos y demás. Y así, otra pregunta también un poco personal. ¿Hay algún objeto, aparte de la guitarra, evidentemente, que solo tienes que llevar siempre, que siempre lleves, que siempre te acompañe a la hora de tocar? No, realmente cuando vamos a tocar, ponme un buen amplificador, un Marshall, una buena guitarra, eso es todo lo que necesito para hacer música. No soy de llevar ni grandes pedaleros, ni grandes equipos, ni soy bastante vieja escuela en ese sentido. Uh-huh. Antes te he preguntado por lo peor y lo mejor que te había pasado en la música, pero hay una pregunta que iría un poquito unida a estas, y es: ¿qué sería lo más raro que te ha pasado? Es decir, si en algún, en algún concierto, con el público, con algún seguidor, lo más raro que te ha pasado. Lo más raro que me haya pasado, pues no lo sé, ahora mismo me pillas, pero no recuerdo ahora mismo alguna anécdota así extraña, pero vamos, en la carretera hay de todo, pero ahora mismo no sé qué decirte, me pillas. Te he pillado. Otra pregunta que quería hacerte también, importante, que suele crear un poco polémica, ¿no? En la escena, sobre todo en las bandas que empiezan y demás. Tú que has estado con bandas, pues eso, de dentro, de fuera de España, con gente importante en el mundo de la música, del rock y del metal, ¿cuánto dirías que es de importante la estética y la imagen que proyecta una banda hacia afuera? O sea, hacia afuera te refieres hacia el público, sí, la imagen que hacia el público, sí. Hombre, estamos en una época en la que muchísimas cosas nos entran por los ojos y más que nunca ahora, ¿no? Y yo creo que ayuda mucho, pues ahora mismo la gente está viendo YouTube, viendo Facebook, viendo no sé qué, viéndolo. Y yo creo que eso es que te entra por los ojos la historia, ¿no? Entonces yo creo que por eso cada vez la gente se curra más las presentaciones de estética que antes, ¿no? Yo, para mí, es muy importante que todo eso no sea más importante nunca que la música. De hecho, Gary Moore en una entrevista dijo que dejó el heavy metal y se pasó al blues cuando se dio cuenta de que estaba gastando más tiempo en cómo estaba este foco en el escenario, en qué luz tenía que poner en tal y cual canción, que por la música, ¿no? Y yo creo que está bien el espectáculo, está bien la imagen, pero que nunca supere a lo de verdad, que tiene que ser tocar bien y el hacer buena música. Sí, precisamente la pregunta era un poco por esto, porque a día de hoy es más fácil, casi sobre todo por el tema de las redes sociales, que una banda entre antes por los ojos que por el oído. Entonces, por eso precisamente te hacía esta pregunta, ¿no? Porque a veces se crea este tipo de conflicto en este aspecto. Lo mismo al revés, hay bandas que a lo mejor tienen un sonido impecable, pero no cuidan luego un poco su imagen y se quedan un poco en el camino por esto. No sé qué opinas sobre ello. No, bueno, el rock, pues ya se sabe, ¿no? Ha sido siempre mucha imagen y... Pero yo creo que al fin y al cabo no podrías sobrevivir en esto solo ofreciendo imagen, tienes que ofrecer buenas canciones y buena música. Uh-huh. Y bueno, te voy a hacer una última pregunta, que es la que le he venido haciendo esta cuarentena a casi todos los músicos antes de poner el último tema y pasar a despedirnos. ¿Cómo crees tú que va a afectar todo el tema este del coronavirus, la cuarentena, la pandemia, a lo que es el mundo de la música, sobre todo centrado en la música rock y metal? Ahora mismo, evidentemente, van a ser tiempos muy complejos para todo el mundo, porque, bueno, como sabemos, pues la música, los músicos vivimos de aglomeraciones, de conciertos, de todo lo que precisamente va a ser lo último que va a poder, obviamente, pues resolverse, ¿no? Y arreglarse. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues poner hombro con hombro entre todos y luchar y que pase pronto esta situación para poder volver a una cadena de conciertos, a volver a ver a la gente sobre los escenarios, porque bueno, todo esto de los Facebook Live y todo esto que se ha puesto un poco de moda ahora, uh-huh, está muy bien, pero a mí nadie me va a poder convencer de que hay algo como que ver una cosa a través de una pantalla va a ser lo mismo que verlo en directo. Para mí no hay comparativa alguna, ¿no? Sí, esto último que comentas, quizás sería otra buena pregunta, ¿no? El qué opinabas de todo esto de los directos a través de las redes sociales y demás, que al fin y al cabo nunca van a tener ni la calidad que tienes en un directo, ni la esencia, ni nada. Vale, pues si te parece, vamos a poner el último tema antes de pasar a despedirnos. El último tema que he escogido es de tu disco Madrid, Texas, que también lo mencionas en el documental, y es el tema de Hunter, no sé muy bien cómo se pronuncia. Sí, de Hunter. De Hunter. Pues vamos a escuchar este tema. Si queréis saber más sobre el disco y cositas, pues ya sabéis, al documental. Y ahora volvemos con Jorge. And I am to aim your way. Bueno, Jorge, me gustaría, antes de pasar a despedirnos, que nos dejaras una recomendación musical. Es decir, si ahora tuvieras que recomendarnos alguna banda, alguna canción, alguna música en general, ¿qué nos recomendarías? Ya sea internacional o nacional, lo que te apetezca. Pues recomendaría una banda de amigos que giró con nosotros abriendo la gira de Jeff Scott Soto. Es una banda de Barcelona que se fueron, lo dejaron todo lo que tenían aquí, se fueron a buscarse la vida haciendo rock and roll a Londres, y se llaman Stop Stop, así que os recomiendo que escuchéis a esa banda. Stop Stop, o sea, Stop Stop tal cual, como la señal, ¿no? De como stop. Eso es, sí, sí. Es para apuntármela también y así pues la escucharemos. Vale, Jorge, pues hasta aquí la entrevista. Nos hemos comido el tiempo súper rápido. Y nada, para acabar, como siempre hago, te dejo a los oyentes para que les digas lo que te apetezca. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que nada, que pronto podamos volver a la normalidad de la que hablábamos antes, a disfrutar de los conciertos en vivo y del rock en vivo. Y recordar una vez más eso, que tienen el documental completo sobre mis años de carrera en YouTube de forma gratuita hasta ese domingo. Solo tienen que poner Jorge Salán, 20 años no son nada, y ahí lo pueden ver y nada, que espero que les guste. Pues nada, muchas gracias Jorge por haber pasado hoy por nuestro programa. Y nada, a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar ahí, ya sea desde el medio, desde el principio, desde el final del programa, como siempre os digo. Y ya sabéis, nos escuchamos el próximo domingo a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio, el lunes a las 2 de la tarde hora española y 9 hora de México en Front Row Radio, y si no, en nuestro podcast en Mixcloud. Y como siempre digo, ¡mucho metal, gente!